siempre. Felicidad de Gondwana. Esta agrupación de reggae chileno es creada por E-Lox en 1987 en la población de Pincoya, en la comuna de Huechuraba, Santiago. Una de las bandas pioneras y más reconocidas del sonido reggae en español, han publicado 8 discos en el álbum compilatorio y un DVD en vivo grabado en Buenos Aires. Su música habla sobre los temas de descubrimientos espirituales y religiosos que el reggae les había llevado a conocer. La siguiente canción es Mala Vibra, de Laguna Pai. Mucho soto no le va bien.

andábamos rápido y jugábamos lento, y tú te agarras a mis notas, te agarras a esta melodía loca que brota de mi boca. Pero tú te cuelgas de mi espalda, yo vuelo por el filo de tu falda hasta tus pies. La canción Rara Bien de Rupa Turpa. Esta agrupación nace con tres chicos, Nadis de Italia, Matías de Francia y Roberto de España, quienes se cruzaron en las calles de Tenerife y se dedicaron a hacer música en vivo. La esencia de la música callejera en su sello personal, aunque en cada canción utilizan ritmos como el reggae, la rumba o una fusión de ambas, Roberto dice que ahora son adictos a su trabajo porque están enganchados a la música, a la energía que la gente les da, el calor de los aplausos y los comentarios bonitos. La siguiente canción es de Zona Grunge con Un Nuevo Día. Contemplar que ahí está, y ahí está el primer. nunca dura para siempre. Después de la tormenta siempre sale el sol brillante. Después de la tormenta siempre sale el sol. Y ahí está, el primer rayo de luz ya bajó. Y ahí está, es el nuevo sol. Acabamos de escuchar a Soné Gang con el tema Un Nuevo Día. Esta canción se estrenó en el 2010 como parte del disco Poder. La melodía nos brinda un mensaje para motivarnos de que cada día es una nueva oportunidad para vivir plenamente y no estancarnos en alguna situación. Nuestra siguiente canción viene de la mano de Alma Rasta con Sonidos del Gueto. Thank you.

contigo. Quiero permanecer de tu mano y que sientas mi abrigo cautivo. Hoy preso de tu amor y tu boca, llevarte a las estrellas que mi luna te provoca por ti. Quisiera navegar por el planeta, llevarte hasta la China y traerte en bicicleta. Amarte cada día hasta que el sol cambie de color, tu olor. No quiero dejarte, no quiero perderte, no quiero soltarte, lady, te quiero para mí. Sincero lo digo, sincero yo sigo, sincero te digo, lady, te quiero junto a mí. Es Ven a mi Espiritual. Espiritual es una banda que se formó en Quito en 2007. Sus integrantes son los hermanos Daniel y Alejandro Naranjo. El sello de la banda es la función que realizan entre los géneros reggae, dancehall, hip hop. Su primer disco llamado El Poder de la Misma Sangre fue un total éxito en Colombia, Perú, Brasil y Estados Unidos. La siguiente canción te hará recordar a una persona que hizo que perdieras la cabeza por amor. Viene Cultura Profética con un deseo. Fácil decirlo, pero cómo cuesta. Decirte que tengo una intriga que no descansa, tengo mucha curiosidad, y aunque el agua está bien clara, no veo cómo saltar, y ya sé que todo miedo esconde un deseo, y más, más y más lo creo. Acabamos de escuchar un deseo de Cultura Profética. Esta es una banda puertorriqueña que se formó en 1996. Son muy reconocidos por manejar el estilo del reggae roots con otras músicas del Caribe y de América. Su lema es, conéctate al ritmo de la tierra y siente, comprende que juntos somos la fuerza, todo es posible si se intenta. Esta banda ha conquistado a muchos, ya que su música está cargada de ritmo, espontaneidad y poesía. Nuestra siguiente canción es de la banda ecuatoriana Monkey Roots con Despierto. Levanto mis respiro de nuevo. Un amor sincero, un amor verdadero. Del viento levanto mi mano, doy gracias al cielo y respiro de nuevo. Un amor sincero, un amor verdadero. Eso fue Despierto de Monkey Rods. Es una banda de reggae quiteña formada en agosto del 2011. Un dato curioso es que en el 2015 la banda es nominada como un grupo de revelación del Distrito Metropolitano de Quito. Ellos han compartido escenario con bandas importantes dentro de la escena como Soja, Matishagu, Godwana, Alika y con bandas nacionales como Vasca, Rocola, Bacalao, Chic Original Monks, Curare, Sergio Sacoto y muchos más. Nos trasladamos hasta España. Es un momento de escuchar a una agrupación, Wet Valley, con Si no te tengo. Me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar, al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar. Me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar. Y es que la vida se me pasa con una sonrisa, con cada beso tu mirada siempre me acaricia, es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza, y son las curvas de tu cuerpo que las que me vician, como aquel niño que transmite con su mente limpia, sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz, ¿cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida. Yo siento junto a ti por compartir mi vida. Acabamos de escuchar Si No Te Tengo de Green Bale. Esta es una banda española especialista en el reggae y en el dancehall. Esta agrupación comenzó tocando en la ciudad de Victoria y gracias a la acogida del público se pudieron mudar a Barcelona, en donde tuvieron muchas más presentaciones. Hasta el momento han creado 6 discos y el último de ellos, Bajo la Piel, salió en el 2019. Regresamos a Latinoamérica de la mano de la banda argentina Non Palides, con la canción La Flor. Flor de Non Palidece. Esta agrupación es conocida como los Nonpa, la banda de reggae que se formó en 1996 en Buenos Aires. Está conformada por 4 integrantes: Néstor, Diego, Facundo y Galo. La temática de sus canciones están en torno a lo espiritual, el amor, la naturaleza y mensajes de optimismo. Su primera gira la hicieron por las provincias del sur argentina. En el 2011 se presentaron en el Teatro de Cova junto a Los Cafres y realizaron una gira por Costa Rica. Chuyitas, tristemente hemos llegado al final de nuestro programa y esperamos que hayan cantado y disfrutado cada una de estas canciones. Mi nombre es Joel Ortiz y junto con mi compañera Génesis Navarrete los estuvimos acompañando durante este programa. No se olviden que pueden encontrarnos en Facebook como Chuya Vida y pedir su canción de preferencia. Tenemos una cita el próximo domingo aquí en Chuya Vida. Hasta la próxima. Si te gustó, no lo dudes más. Deja de escuchar la misma música de siempre y únete a Chuya Vida, que llegó a sacarte de la monotonía y a robar tu corazón, causándote alegría, entusiasmo, tranquilidad y mucho más. Esto fue un programa lleno de emociones, donde bailaste y cantaste todo tipo de géneros musicales. Continúa descubriendo junto a nosotros nuevos ritmos que te pueden gustar. Nos vemos pronto en Chuya Vida.